Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Última hora de programa con muchísimos contenidos, con esa agenda cultural. Hablamos del Circo del Horror, con una iniciativa, una actividad realmente curiosa. Vamos a hablar con Nosferatu, nada más y nada menos. Lo va a traer Martín Espósito en esa agenda cultural. Tendremos también el mundo del cómic, la actualidad del mundo del cómic con Raúl Sogún. Hoy nos habla de Star Trek, y es que esta hora es muy trekkie, es decir, es muy para los seguidores de Star Trek, que están de enhorabuena porque ayer se estrenó la película, la nueva entrega de Star Trek, que también será comentada y criticada. Ya veremos en qué sentido y en qué dirección, por José Manuel Escribano, dentro de unos minutos en El Callejón, en toda la actualidad relacionada con el séptimo arte. Pero antes, ese tiempo de más información, azul y verde. Un nuevo bloque después del que comentábamos anteriormente, en donde descubríamos, Martín, que los gorilas que estaban siendo investigados en la República Democrática del Congo, bueno, pues tenían la facultad de, entre sus comunicaciones, de utilizar los aplausos para advertir la presencia de seres humanos. Pero qué cosa más paradójica. Aplauden para advertir, para avisar del peligro que representan los seres humanos. Qué lección, ¿verdad? Desde luego. Y era un comportamiento, no lo comentábamos antes, lo podemos decir ahora, era un comportamiento que se había observado en cautiverio, pero que no se había advertido entre grupos salvajes, como ha sido ahora, ¿no? En esta ocasión, pues se observó, por ejemplo, a tres hembras en un árbol aplaudiendo cinco veces en sucesión con pausas de un minuto para advertir esa presencia de los seres humanos muy cerquita. Y de hecho, bueno, pues por ejemplo, los machos dejaron de buscar alimentos y las crías rápidamente dejaron de estar trasteando y jugando por el bosque. Más informaciones, una de ellas preocupante, porque nos señala la existencia de una práctica, bueno, pues cuanto menos dudosa, relacionada, bueno, con especies en protección también. Sí, además ayer sábado se celebraba el Día Internacional de las Aves, y una de las reivindicaciones de los ecologistas en esta fecha tan señalada es la de la creación del prometido centro de interpretación del Parque Natural del Estrecho en Tarifa, un centro que permitiría el estudio y el análisis en profundidad de las migraciones de las aves, ya que estos terrenos son utilizados como paso y zona de descanso de los ejemplares que dos veces al año cruzan el estrecho de Gibraltar. Sin embargo, más allá del anuncio de la esperada instalación, la Asociación Gaditana para la Defensa y el Estudio de la Naturaleza, AGADEN, ha anunciado que denunciará a la Consejería de Medio Ambiente porque ese espacio en el que se podría ubicar el centro de investigación está siendo utilizado para prácticas de tiro. Y lo que es más grave, se trata de un enclave natural catalogado como reserva de la biosfera y además forma parte esencial de ese parque natural del estrecho. Según las críticas que realizan los ecologistas y de las que se hace eco el diario El País, las prácticas de tiro que allí llevan a cabo militares y Guardia Civil suponen que miles de aves se vean afectadas durante los días que duran los ejercicios. De hecho, el presidente de la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho, Ildefonso Sena, asegura que han sido varias las llamadas de atención al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino por la contaminación del suelo que deja esta actividad en un paraje natural, ya que en el suelo se deposita gran cantidad de munición. El diario cita fuentes de la Guardia Civil que defienden su actuación, asegurando que las prácticas se realizan cuando se cree conveniente y con las medidas de seguridad necesarias. Veamos, pues, qué ocurre con esa denuncia. Bueno, es por lo menos abierta a muchas interpretaciones esa explicación, según citan fuentes del diario País, esa explicación de la Guardia Civil, que las prácticas se realizan cuando se cree conveniente y con las medidas de seguridad necesarias. Habría que ir un poco más allá, ¿no? Y saber qué consideran medidas de seguridad necesarias, porque pueden interpretar que se han tomado y que, bueno, no es necesario que sean más, y cuando se crea conveniente puede ser que la respuesta es válida si se dijera que en cualquier momento, evidentemente. Es decir, que habría que saber qué significa para ellos esas explicaciones. Y fíjate, porque hay pruebas, hay evidencias, se cita en la noticia esos casquillos de balas, cartuchos e incluso algunos proyectiles sin detonar. Desde luego. Ya desde hace meses nos venimos haciendo eco de las iniciativas para prohibir la caza de focas y el comercio derivado de esta práctica tan dudosa y de la decisión que podía tomar la Unión Europea al respecto. Pues sí, vamos a contaros cómo ha acabado esa votación controvertida sobre la venta de pieles de foca en los países de la Unión Europea. El acuerdo que se produjo el martes ha sido el penúltimo paso dado por la propuesta inicial del comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, cuya oficina habría recibido miles de peticiones de prohibición de la caza de focas. Si bien una delegación de los Inuit intentó convencer a los europarlamentarios de que no aprobaran la legislación, finalmente 550 votos a favor y 49 en contra han dado luz verde a la medida que prohíbe la venta de productos derivados de foca en los 27 países de la Unión. En concreto, se prohíbe la comercialización, la importación, el tránsito o la exportación de productos derivados, transformados o no, y obtenidos de las focas. La excepción que confirma la norma menciona que no se aplicará la ley a los productos importados, a los productos de la comunidad aborigen canadiense de los Inuit, que además podrán mantener la técnica caza tradicional. Así que ya os podéis imaginar que se va a seguir vendiendo, solo que en la etiqueta pues se mencionará el origen canadiense de las focas esquilmadas. En cualquier caso, como decimos, está pendiente aún el último paso en todo este proceso, y es que la prohibición todavía requiere el acuerdo de los ministros de la Unión Europea para que entre en vigor, aunque según algunos creen que es probable que sea efectiva antes de que se inicie la temporada de caza, ya en 2010. Esperemos que sea así. De todas formas, es esta clase de noticias que tienen esa doble vertiente. El titular es muy llamativo, muy sorprendente, muy esperanzador, pero luego la existencia de excepciones abre tanto las puertas a que se busquen resquicios legales para continuar con esa venta que nos hace dudar de que sea un éxito, por lo menos al 100%. El que hace la ley hace la trampa, ¿no? Exacto, pues exacto. Mira, yo creo que este es un claro ejemplo. La rosa de los vientos en Onda Cero. El espectáculo, el cine, la gran pantalla en el callejón de José Manuel Escribano. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? José Manuel, hoy abrimos nuestra portada. Está dando las mejores sorpresas positivas al cine en los últimos tiempos. El género documental, ¿verdad? El documental, ya lo creo que sí. Y hoy, portada, dos nombres bien conocidos. Manuel Fraga, Santiago Carrillo, protagonistas de Últimos Testigos. Es decir, yo pienso que las ideas fundamentales del comunismo están vivas. Que no hubo ningún país comunista en el pasado, que hubo un intento que degeneró finalmente. A la pregunta, la idea surge de Álvaro Longoria, el productor, que me llama para hacer una película y me ofrece esa idea. Y a mí inmediatamente, la verdad que me dice que sí. Casi sin valorar lo que significaba ni el trabajo, sino le dije que sí porque Carrillo era un personaje que a mí me interesaba mucho, el movimiento comunista, la izquierda. Frente a frente, casi dos formas de pensar absolutamente opuestos que han representado a un gran sector de la política durante décadas y décadas en el siglo XX en nuestro país. Pues sí, así es, y verdaderamente enfrentados, no enfrentados en la misma película, porque este es un experimento muy curioso. El documental son realmente dos. Uno es el documental que ha dirigido Manolo Martín Cuenca a Santiago Carrillo, y otro es el documental que ha dirigido José Luis López Linares con Manuel Fraga de protagonista. Y además los dos documentales tienen estructura completamente distinta. En el documental de Carrillo lo que hicieron fue sentar a don Santiago en una habitación. Carrillo comentaba en Málaga, la presentación del documental fue casi el primer acto público del festival, y yo creo que ninguno otro después ha levantado tanta expectación como este primero del Festival de Málaga. Bueno, pues comentaba Carrillo en Málaga, como acabamos de oír en este cortecito que era de sonido de la propia rueda de prensa, ¿no? Decía Carrillo allí, bueno, estos me han encerrado, hemos estado aquí 12 horas, 6 días, 4 horas diarias, y decía Martín Cuenca, no, don Santiago, han sido 12 días, 4 horas diarias, 48 horas de charla, de las cuales se ha extraído después el documental. Carrillo habla prácticamente él solo todo el tiempo, va contando sus vivencias, sus recuerdos, sus opiniones, su criterio, prácticamente repasa la historia de España desde su punto de vista. Es un documental realmente sensacional, dramático casi, en blanco y negro, con una luz muy centrada, en fin, bueno, un espectáculo en sí mismo. El de Fraga es todo lo contrario, el de Fraga es un documental mucho más al uso de los que hace López Linares estupendamente, es decir, aquí hay manifestaciones de Fraga pues de casi ahora mismo, también de cuando era más joven, también hay documentación con imágenes de archivo y, por supuesto, hay opiniones de las personas que conocen muy bien a Manuel Fraga. Bueno, el de Fraga yo diría que sería divertido si no fuera porque es dramático. Las cosas que dice Manuel Fraga son realmente impactantes en muchos momentos del documental. Se proyectan juntos, hay que verlos juntos, y yo animo a todo el mundo a que vaya porque es un trozo auténtico, de verdad, de la historia de España reciente, de los que, bueno, pues conocemos a estos dos veteranísimos de la política, un poco más de 90 años Carrillo y un poco menos Fraga, pero en fin, ahí andan los dos, ¿verdad? Y realmente recomiendo a todo el mundo que vaya a ver esta película porque es sensacional. Últimos testigos ha sido nuestra portada hoy. Tiempo para las noticias. Otro que hace historia, ha hecho historia de la televisión, ha hecho historia del humor, ha hecho historia de muchísimas cosas y lo quiere hacer también en el cine, metido en varios rodajes, Emilio Aragón. Pues sí, tenemos un repasito a los rodajes, el de Emilio Aragón terminando ya prácticamente, bueno, Pájaros de Papel, es su película, lo comentábamos aquí hace unas semanas, y Imanol Arias, Lluís Omar, Carmen Machi, Roger Princeps en los papeles protagonistas, cuenta la historia de una familia de cómicos que se las apañan en ese momento tan duro por el que han pasado muchas veces las compañías así de este tipo familiares, ¿no? Por otra parte, David Serrano, el director de Días de Fútbol y de Días de Cine, empieza esta semana próxima ya Una Hora Más en Canarias, un título un poquito paradójico, porque yo creo que era una hora menos lo que había en Canarias, ¿no? Una Hora Más en Canarias con Kim Gutiérrez, Angie Cepeda, Juana Acosta y Miren Ibarguren de protagonistas. 6 semanas de rodaje en Tenerife, 2 después en Madrid, y la película va a ser una comedia musical. Vamos a ver si David Serrano aquí verdaderamente acierta con su peliculita. Y por último, el proyecto más arriesgado que yo conozco es el de Jesús Bonilla, que va a hacer, tiene ya todo dispuesto para su película La Daga de Rasputín. Será una película coral, igual que El Oro de Moscú, y hay un reparto, pues eso, muy completito. Antonio Resines, Antonio Molero, Juan Luis Galiardo, María Barranco, y aquí viene lo más arriesgado, Andrés Pajares, trabaja también en la película, si es que consigue sacarle una palabra detrás de otra. En fin, colabora la Madrid Film Commission, que es la organización que trata precisamente de facilitar los rodajes, en este caso en Madrid. De manera que vamos a ver de estas tres películas cuál nos gusta más, porque son los estrenos que vamos a tener dentro de muy poquitos meses. Estrenos de cine español, rodajes, entre otros, de Emilio Aragón. Esperaremos con expectación los estrenos, como se esperaba. También el premio Muñoz Ushuaí, uno de los premios de la Academia de Cine Español. Sí, la Academia del Cine otorga el premio Muñoz Ushuaí. Es un premio a una tarea, a una labor periodística, literaria. Ha recaído en Jesús García Dueñas. Jesús García Dueñas es director, guionista, escritor, historiador, y le han dado el premio por su libro Cine Español, una crónica visual, que es exactamente el catálogo de esa exposición del cine español, una crónica visual que hemos visto aquí en Madrid en el Instituto Cervantes y que ahora está recorriendo distintos países de Latinoamérica y que luego también estará en otras ciudades españolas. La entrega del premio se celebró el lunes pasado. Allí estaba el presidente de la Academia, Eduardo Campoy, presidente hasta las próximas elecciones. Estaban los ex vicepresidentes. También estaba Ignasi Guardans, el nuevo director del ICAAL, director general del cine español. Y estaba Carmen Cafarel, la directora del Instituto Cervantes. La verdad es que este libro es un trabajo espléndido de García de Dueñas, lo edita Lundberg, por si alguno de sus amigos quiere hacerse con él. Tiene las mejores y más importantes fotografías de la historia del cine español. Y dentro de muy pocos días va a ser noticia porque se estrena, creo que el próximo viernes, una de las películas más esperadas. Hablamos de Ángeles y Demonios. Ah, pues sí. Y antes de nada, bueno, pues uno se acuerda. Ángeles y Demonios. Sí. El libro que escribió antes del Código da Vinci, Dan Brown, pero que se publicó después, por lo ya menos ves. En nuestro país, sí. A consecuencia del éxito monumental del Código da Vinci. Al igual que el Código da Vinci es un libro absolutamente de todo, pero original en absoluto. Poquito, sí. No cogió ninguna idea propia, no tuvo, no tenía. Dan Brown no tiene ideas propias, coge ideas de todos y las entremezcla y hace un batiburrillo absolutamente demencial. Bueno, no es una persona que digamos que sea original y que haya tenido ideas propias. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esta obsesión de cuando se lleva al cine su película, sí, nadie intente saber de qué va? Pues sí, me río yo así por lo bajín, ¿verdad? Porque no voy a poder hacer la crítica de esta película. Ya lo comentaremos la semana que tiene viene. ¿Tiene miedo a que alguien les copie? Sí, ¿no? Es que nos han citado a la prensa a ver la película y nos han avisado de que nos despojarían de los móviles, que nos registrarían las carteras, que pasaríamos por un detector de metales y que nos mirarían hasta los tacones si hacía falta. Y yo en esas condiciones no voy a ver pues la película, pues me parece estupendo. Bruno, porque, francamente, ¿cómo invitan a un profesional del que no se fían? Y sobre todo no se fían, como tú dices, ¿para qué? Pero vamos a hacer copias de esa película, por favor. Primero estará ya copiada, si más vosotros, que con toda los seguridad. Los críticos sois los primeros que necesitáis que el cine se mantenga. Pues naturalmente. Que no exista lo que está ocurriendo con el mundo de Internet, que se regule de una forma eso, que se reoriente la situación y que Internet, sin duda, esté el cine en Internet, pero esté de otra forma. De otra forma. Y hemos dado noticias de progresos y de ideas que se han tenido que pueden combatir mucho el gran peligro que tiene el cine. Entonces, ¿para qué esto? Sí, ¿no? Yo, ¿para qué atacar a quienes más les ayudan? Pues sí, ¿no? Yo me siento insultado, lo digo de verdad. Es que es eso, son muchos años de profesión ya, y bueno, que vengamos ahora con estas tonterías. Y fíjate que no es siquiera una directiva de la distribuidora en España. Es Sony quien distribuye Ángeles y Demonios. Esto viene de América la normativa, pero yo creo que ellos mismos son los primeros que deberían oponerse. Es decir, vamos, un poquito de personalidad, por favor. ¿Cómo vamos a invitar a la prensa, a los críticos, a los especialistas, y les vamos a hacer ese feo descomunal de que tenga que pasar por un cacharrito de a ver si tenemos un... No ya el móvil, pero podemos copiar una película con un móvil, sí, Bruno. O sea, de verdad, es que esto a mí me hace reír si no fuera porque me hace llorar. Porque así es que, bueno, pues llorar. Ya hablaremos del gobierno, como decía Antipicolo. Desde luego. Malas noticias, mal comienza el recorrido en España de Ángeles y Demonios. Hombre, yo no voy a ir a verla, no te digo más. Pues, y eso quiere decir que hasta aquí hemos hablado de la película que lleva la novela de Dan Brown a la gran pantalla. Ahora hablamos de grandes, grandes de verdad, grandes bandas sonoras, sí, en busca de la mejor. En busca de la mejor. Ha sido una iniciativa del Hollywood Reporter. Han hecho una encuesta entre especialistas de todo el mundo, pero yo diría que sobre todo americanos, como pasa siempre, ¿no? Bueno, las 100 mejores bandas sonoras de la historia del cine. Pues ha ganado El Padrino, la banda sonora del Padrino, de Nino Rota. Ha ganado también John Williams, que es el compositor que figura más veces entre estas 100, 4 bandas sonoras entre las 10 primeras y 8 en total, seguido de Bernard Herrmann, el compositor favorito de Hitchcock, que tiene pues hasta 7 entre las 100 primeras. Curiosamente, pues por ejemplo, Henry Mancini, uno de los grandes de la banda sonora, sobre todo en los años 60 y 70, pues solo tiene 3 entre las 100 primeras. Solo hay un latinoamericano, por eso digo que, en fin, deben ser todos americanos, ¿verdad? Lalo Schifrin, por La leyenda del indomable, no por Misión Imposible, que quizás su banda sonora más popular, bien es verdad que era una banda previa de televisión, ¿verdad? Y luego, bueno, pues europeos sí que hay. Está Ennio Morricone, naturalmente, están Maurice Jarre, Georges Delerue, Marc Steiner, Vangelis, John Barry, Hans Zimmer, Miklos Rosa, grandes compositores europeos. La primera, como decía, ha sido El Padrino, seguida de Tiburón, la primera que aparece de John Williams, una grandísima banda sonora, desde luego. Después, La Guerra de las Galaxias, nuevamente de John Williams. En cuarto lugar, El Bueno, el Feo y el Malo, de Ennio Morricone. Esta nos toca un poquito, porque estas pelis ya sabemos que tienen mucho de español, ¿verdad? Y en quinto lugar, Psicosis, de Bernard Herrmann. Desde luego, una de las grandes, de las grandísimas bandas sonoras, una banda sonora incidental, de las grandes bandas sonoras, de esas en que la música apoya exactamente la imagen y no se va por los ceros de DVD, sino que está francamente ahí situada. Luego, bandas como E.T., Lawrence de Arabia, Lo que el viento se llevó, En busca de la arca perdida, y en décimo lugar, Chinatown, del gran Jerry Goldsmith, del que hemos comentado aquí sus bandas sonoras últimamente. Bueno, pues así, hasta 100, las grandes bandas sonoras de las películas, ya digo, sobre todo del cine americano. Y ahora la pregunta es obligada. ¿De acuerdo con el resultado, en tu opinión, absolutamente personal, por supuesto? Pues, hombre, desde luego la banda sonora del Padrino es una joya, y todas estas de John Williams y tal. Seguramente habría bandas sonoras o habría músicas que me gustaran más. A mí me gusta mucho la música de John Barry en general, ¿no? Bueno, pues también Jerry Goldsmith, como hemos hablado aquí. Me gustan muchísimo los compositores españoles. Tenemos unas figuras realmente súper destacadas, ¿no? Entre los 100 primeros, yo creo que alguno deberíamos haber tenido, debería, ¿verdad? Haber, claro que sí, claro que sí. A mí me gusta la banda sonora de Memorias de África, de John Barry, que además es una película muy sentimental. Hoy lo que vamos a hacer, evidentemente, al hilo de esta elección, es escuchar la que, según quienes han participado en esta encuesta, es la mejor banda sonora original de todos los tiempos, El Padrino. The year was 1971. and a major motion picture was being filmed in which I had the honor of appearing in the role of singer Johnny Fontaine. And along with that film, there came a modern classic, the beautiful love theme from The Godfather. Speak softly, love, and hold me warm against your heart. I feel your words, the tender, trembling moment start. Were the world, however very old, sharing a love that only few have ever known. Wine colored days. José Manuel, que bueno, como en todos los asuntos en los que los gustos personales claro, influyen, evidentemente uno puede tener su favorita o no. Lo que seguramente todos los que han participado, y tú también coincides, es que esta podría ser también, claro, evidentemente, claro, hombre, y duda, que no está mal puesta, ¿no? No, desde luego. No, no, es, no está además, mal la qué versión vista, más, ¿eh? más bonita, ¿verdad? Pues sí, está la versión de Al Martino, el famoso crooner, que aparece en El Padrino, la primera película, la de Ford Coppola, del año 72, aparece como Johnny Fontane, que es un cantante también dentro de esta de este mundo mafioso, ¿verdad?, del Padrino. Bueno, cómo olvidar a Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton, todos estos grandes actores y esta grandísima película, una de las mejores de la historia del cine, que curiosamente su banda sonora no estuvo nominada al Oscar porque en la Academia entendieron que Nino Rota la había utilizado ya en una película del año 46, en Fortunella, o por lo menos algo muy parecido, y eso invalidó esta candidatura. Hubiera ganado otro de los Oscars para El Padrino, sin duda. When we are one, speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours, and all because you came into my world with love so softly. Tiempo para la crítica, la entrega número 780.000, se estrenó ayer Star Trek. Cuando el barman me ha dicho quién eras, no podía creerlo. ¿Por qué está hablando conmigo? Tu padre fue capitán de la nave estelar 12 minutos. Salvó 800 vidas. Incluida la tuya. Te reto a que seas mejor. Alístate en la flota estelar. Todos sentirán miedo. Miedo ante una muerte segura. ¡Abre el paracaídas! ¡Ábrelo, ábrelo ya! Hemos recibido una llamada de socorro. He esperado este día toda mi vida. Pero pese a todo, es el comienzo. Pues sí, Star Trek, el comienzo. La semana pasada era el comienzo de Lobezno, ya es el comienzo de Star Trek. Se ve que la cosa va de ahí. La película la ha dirigido J.J. Abrams, producida también por J.J. Abrams, con Damon Lindford. El guión es de Roberto Orci y de Alex Kurtzman. Y algunos de los protagonistas son Chris Pine, el protagonista principal, Eric Bana, Winona Ryder, Zachary Quinto. Bueno, ¿quién es este J.J. Abrams? Pues es una figura. Neoyorquino, 42 años, productor de series de televisión como Fringe, 6 grados, Alias, Felicity y la superpopular Perdidos. Guionista de todas ellas y además de películas como A propósito de Henry, Eternamente joven, Armagedón y Misión Imposible 3. Así es que con esos créditos, ¿quién podía resucitar la serie galáctica más popular de todos los tiempos? Pues este hombre, sin duda. Claro que más que resucitar, como decíamos, lo que ha buscado, con muy buen criterio comercial, que es de lo que se trata, es renacer la historia. Tanto que en la secuencia inicial asistimos ya al nacimiento del futuro Capitán Kirk en medio de un trepidante combate galáctico. A partir de ahí, el relato progresa contando la juventud del personaje, al que se van añadiendo los tripulantes de la nave Enterprise, Scotty, Sulu y, por supuesto, el vulcaniano Spock, que será, pero aún no, el mejor amigo de Kirk. De momento, ni siquiera se llevan bien. Spock es un serio aspirante a militar al que su mitad extraterrestre no le permite demasiado sentido del humor. Exactamente lo contrario que Kirk, que parece haber olvidado que es hijo de un héroe galáctico y está más por el ocio que por el negocio, o sea, el trabajo. Sin embargo, la Enterprise parece ejercer una indudable atracción sobre el joven Zascandil. Lástima que su rendimiento académico no le dé para graduarse de piloto interplanetario. Como no haga alguna trampa, estoy viendo que se queda en tierra, sin nave, sin amigos y sin la chica que le gusta. Bueno, todo esto es el prólogo y no está mal porque la verdadera acción llega enseguida. La Federación, como de costumbre, está en guerra con otras galaxias, sobre todo porque esas otras civilizaciones, como ya sabemos por los infinitos capítulos de la serie más los 10 antecedentes de la pantalla grande, esas galaxias, como digo, siempre gozan de intenciones más que perversas. Y más que antiguas, porque no es solo el espacio el que se quiebra fácilmente en esta aventura. También el tiempo se dobla y se desdobla a voluntad, produciendo incluso paradojas que harán las delicias de los fans. Aquí el enemigo es un tal Nero, un malvado romuliano que clama venganza contra Spock, poco a poco iremos sabiendo por qué, y se pasa toda la película, algo así como 25 años, haciendo la Pascua con su nave invencible. Derrota al destroza al planeta Vulcano, casi parece la secuencia inicial de Superman, acaba con cuantas naves lo atacan, pone en serios aprietos a Kirk, perdido en un planeta gélido parecido a alguno de la Guerra de las Galaxias, y encima apresa al Capitán Pike y deja a la Enterprise sin jefe. Bueno, casi 150 millones de dólares, 110 millones de euros aproximadamente, de presupuesto, que seguramente han sido bien empleados. La película tiene muy buen ritmo y un estupendo sentido de la narración que no se pierde a pesar de los vaivenes temporales. Además de esos homenajes implícitos a las otras grandes series de la ciencia ficción, esta Star Trek es fiel a sí misma y al mismo tiempo tiene la suficiente capacidad dramática y garantiza la diversión tanto a los más furibundos trekkies como a los que se acerquen a la pantalla con menor pasión o conocimiento. El reparto, con Eric Bana de villano y las fugaces intervenciones maternales de Winona Ryder y Jennifer Morrison, la doctora Cameron de House, toma perfectamente el relevo y todo funciona a la perfección. En resumen, 40 años de aventura espacial, sucesivas reformas y remiendos argumentales, más o menos caprichosos, intentos afortunados y otros no tanto, y ahora la jugada maestra consumada por el nuevo taur de la imagen, J.J. Abrams. Él devuelve el relato a sus orígenes y así podemos volver a hilvanar otras 4 décadas de éxitos. De momento, este parece asegurado. El espectáculo es todo lo apabullante que se puede esperar. Naves en el espacio, tremendas batallas, grandes peligros, mucho ruido y mucho heroísmo, el humor necesario y el suspense adecuado. Y todo aderezado con los mejores y más nuevos efectos visuales y sonoros, esos que solo se pueden degustar en las cómodas butacas y las pantallas gigantes de los grandes cines. Algo es algo. Esta Star Trek se estrenó ayer, seguramente para deleite de muchísimos, son cientos de miles en este país, millones en todo el mundo, seguidores de esta saga con tantísimas y tantísimas entregas, pero que todavía no cansa en absoluto y ha vuelto a sus orígenes. Tiempo para el Super 10. Con todos los factores en juego, esta lista, la más importante de la radio española en el cine, puesto número 10. Bueno, pues se recupera Vals con Basir, el estupendo documental de Ari Folman, que había salido del Super 10, pero vuelve a entrar en esta semana y lleva ya 9. ¿Y en el 9? En el 9, Fuga de Cerebros, la película española de Fernando González Molina, con la guapísima Amaya Salamanca de protagonista, 2 semanas y bajando. Puesto 8. Mantiene la posición Déjame Entrar, esa extraña y estupenda película que parece de vampiros, de Thomas Alfredson, 3 semanas en la lista. ¿Y en el 7? Pues es la película de la semana, como no podía ser menos, X-Men Orígenes, Lobezno, de Gavin Hood, con Hugh Jackman de absoluto protagonista, 1ª semana en la lista. Subimos al 6. Pues Gran Torino, que ya va de retirada, la película de Clint Eastwood, que él ha escrito, produce, dirige y protagoniza, también 9 semanas en la lista, a ver si puede llegar al Super 10. Atravesamos el Ecuador, puesto 5. 25 quilates, la otra película española que tenemos en la lista. Esta es de Patxi Amezcua. Francesc Garrido y Aida Fox son los protagonistas. 2 semanas y sube un puesto. Seguimos subiendo, un puesto más al 4. Pues también sube un puesto El Lector, que se ha recuperado totalmente. La película de Stephen Daldry, una de las mejores de la cartelera en este momento, con Ralph Fiennes y Kate Winslet, 12 semanas en el Super 10. Y colgamos ya las medallas, la de bronce puesto 3. Pues sigue siendo para Un Cuento de Navidad, la película de Arnaud de Plessen con Mathieu Amalric y Catherine Deneuve, 4 semanas en la lista. La de plata, puesto 2. También sigue aguantando aquí The Visitor, el visitante, de Tom McCarthy con Richard Jenkins en el papel protagonista, 9 semanas en nuestra compañía. Y el oro, el 1, indiscutible. Pues sigue aguantando mientras esté en taquilla La clase de Laurent Cantet, una estupenda película francesa, con François Bégodeau, que ha escrito el guión y además es el protagonista. 16 semanas en la lista. Hasta la semana que viene, José Manuel. Hasta el sábado, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Sobre las 3 de la madrugada, nos adentramos ya en la recta final de La Rosa de los Vientos. Intensísima recta final, porque es el tramo de la agenda cultural. Martín, de nuevo, buenas. Estaba aplaudiendo porque venían los humanos. Sí, ay, qué paradójico y qué bonito, ¿eh? Desde luego. Bueno, pues nada, estamos aquí. Yo la verdad es que ahora me tengo que poner en serio porque estoy algo nervioso. Tengo algo de canguelo por la entrevista que vamos a incluir esta noche en la agenda. Tenemos a un invitado muy especial, ya lo has mencionado antes, Bruno. Enseguida os lo presentamos. La historia comenzó cuando en redacción recibimos una carta sellada con lacre, con esa pasta sólida compuesta de goma laca y trementina con añadidura de bermellón. Y al abrirla nos encontramos una invitación muy especial que decía algo así como: bienvenidos al circo del horror. Llamar al número 666, preguntar por Nosferatu. Bueno, por lo menos me espero a alguien tan poco agraciado facialmente como Spock al otro lado del teléfono, no sé yo. Bueno, al otro lado del teléfono no está Spock, creo que está Raúl, ¿no? ¿Así es o no es así? Buenas, sí, y más que Spock, voy casi disfrazado de Nero, pero bueno, ahí andamos, después de haber estado en el estreno de Star Trek. Estreno que parece que ha convencido al mundo de los seguidores, ¿verdad? Sí, yo la verdad es que, bueno, todavía no llego a nivel de Trekkie absoluto. Sí me he visto las películas, sí tengo la serie, y la verdad es que la he disfrutado como nuevo reset y como nuevo comienzo. Ha estado muy bien y la he disfrutado mucho. Bueno, ¿os gusta cómo ha quedado la sintonía? ¿La está grabando esta noche? Sí, la verdad. Es mi voz, lo notáis, ¿no? Mira. Las claras de limón hacen su efecto. Sí. ¿De limón? De huevo. ¡Ja, la cargarás con limón también! Pero iba a ser un poco dañino, ¿eh? Para la garganta. Un enjuague con limón iba a resultar un poco durillo, ¿eh? Más que estamos al día todo lo contrario. Sería un poco, vamos. No, pero suena bien. Suena bien, pero yo no me las haría, ¿eh? Ahora mismo hablamos de más cosas, del Spomanga y de otras muchas cosas, Raúl, pero efectivamente estamos viviendo ese fin de semana absolutamente importante para todo el mundo de los seguidores de Star Trek. Ha habido reuniones en todo el país. Sí, ha habido reuniones en todo el país preparando y para el estreno. Han empezado en todas las ciudades, ha habido convenciones y bueno, nosotros también hemos tenido una. Lo que pasa es que vamos a preparar, celebrando un gran aniversario, el 30 aniversario de los cines Bandic, y aquí en los cines, en el Centro Comercial del Tormes, vamos a montar una Star Trek Convention una semana después. Así aprovechamos para poder charlar después de haberla visto toda la semanita la película, con lo cual va a estar muy curioso. Ahora hablamos más sobre Star Trek y otras cosas relacionadas con el mundo del cómic. Seguimos. Y lo dicho, nos ponemos serios a ver qué nos depara la agenda cultural de esta noche. Eso sí, os adelanto que en unos minutos repasaremos la agenda de conciertos, festivales que plagan este mes de mayo y escucharemos una canción que lleva por título Rosa dos Ventos. Enseguida os desvelamos su intérprete, pero antes... 5, 6, 7, 8. Antes nos acercamos hasta el Teatro Nuevo Apolo en Madrid. Allí está instalado un circo muy especial, el Circo de los Horrores. Y como os he dicho, estas cosas de miedo y terror, sobre todo a las 4 menos 20 de la madrugada, no me gustan ni un pelo. En cualquier caso, no vamos a hacer un feo a Nosferatu, no vamos a dejar de llamarle después de haber recibido su invitación, así que nos vamos llevando la música para poder adentrarnos en esa carpa especial. Y ahora sí, creo que al otro lado del hilo telefónico nos espera ya 666. En primer lugar, agradecer que hayas atendido la llamada de la Rosa de los Vientos y que hayas salido del ataúd para respondernos. Yo estoy algo asustado. Las cosas son como son. Hola, Nosferatu, ¿hay alguien ahí? Sí. Bienvenido sea usted y todos sus radioyentes al terrible la pesadilla del circo de los horrores. Ya a partir de aquí no sé más que decir. Yo, gracias, gracias. No, hermano, es tu hora de estar despierto, claro, de madrugada. Estoy aquí, en las sombras, en lo lúgubre, en el espacio oscuro, en mi pesadilla. Ven, acompáñame. Yo le preguntaría por eso. ¿Por qué le debemos acompañar? ¿A qué se debe esa invitación que hemos recibido? Algo que dice así como el circo de los horrores. El circo ha muerto, desagradable mortal. En el circo de los horrores vamos a desenterrarlo. ¿Te atreves? No tendrás miedo. ¿Debemos confiar en usted o acercarnos con estacas? ¿Quizá ajos en los bolsillos? Sí, sí. Llévelo todo, cúbranse las espaldas porque no va a tener un solo segundo de paz, de tranquilidad. Les colgaremos de jaulas, les pondremos camisas de fuerzas. Serpientes de 3 y 4 metros colgarán sobre sus incautos cuellos. Les lanzaremos cuchillos. En fin, mil y un personajes amigos de la pesadilla se los van a encontrar frontalmente, pero recuerden, no es nada personal, es solo el circo de los horrores. Bueno, llegados a este punto, por Dios, que nadie se nos asuste, debemos decir que Nosferatu en realidad es Suso Silva, Premio Nacional de Circo en 2003, director de este Circo de los Horrores, donde algún susto que otro nos vamos a llevar, seguro, pero hombre, donde también seguro, el público seguro se va a echar unas risas. Fíjate qué cambio. Hola, Suso. Hola, buenas tardes. Tengo ustedes. Sí que es verdad, que nadie piense que va a venir a sufrir, no solo a sufrir. Vais a reíros durante 2 horas, es un espectáculo muy, muy divertido, muy interactivo. Es verdad que es impactante también, pero no pretendemos crear un show basado en las vísceras o en la sangre o en lo descarnado. No, todo lo contrario. Uh-huh. Hacemos guiños continuos, es verdad, al cine mítico de terror, uh-huh, como Nosferatu, como La Niña del Exorcista, El Resplandor. También nos basamos un poco en los grandes literatos como Poe o H.P. Lovecraft. Es una fusión de teatro, de circo y de cabaret. De teatro porque cierto señor toma el tren equivocado y se baja ciertamente en una parada que no debiera, y es un antiguo cementerio perdido allá por el 1800. A este señor le van a ocurrir mil cosas hasta que finalmente es mordido y se transforma en el mítico y conocido Nosferatu de Burnau, ¿no? Es un flash. En total sois cerca de 30, ¿no?, sobre el escenario. Sí, unas 30 personas. Hay monstruos de todo tipo. Y hablamos de escenario, además, porque el show de 2 horas de duración es, ajá, toda una novedad, no solo en España, sino en Europa, porque es la primera vez que el chapiteau, la carpa, se monta en un escenario. Ciertamente, al principio tienes un poco de reparos, ¿no? Bueno, ver cómo te queda, cómo puedes acoplar un espectáculo con tanta técnica de circo dentro de un espacio más limitado como puede ser un teatro, ¿no? Uh-huh. Y finalmente el producto es maravilloso. Uh-huh. El público además destaca esa magnífica puesta en escena con verdaderos pasajes del terror. Se recrea un antiguo cementerio gótico, como decíamos, siglo XIX, gárgolas, lápidas de piedra cubiertas de musgo, moho. Hay sonido de lluvia, olor a humedad, que todo contribuye, ¿verdad?, al espectáculo. Bueno, pensamos que para transportar al espectador hay que jugar con los sentidos, ¿no? Entonces, desde la entrada y la niebla oscura que te impide ver qué pasa, 3 o 4 metros, pues ya, y si me permite decirlo, acojona un poco, ¿no? El acomodador acojona un poco, ¿no? Sí, pues bastante. De repente te encuentras un tío pues ahorcado en medio del patio de butacas, o un señor con 2 cabezas, bueno, una monja asesina con una sierra mecánica, intentando que te confieses bajo el yugo de su sierra, o esa pequeña niña que da tanto miedo, que es mi hija, la dulce Sara, ¿no? pues que es una niña que va con su carrito negro y su única historia es que quiere jugar a la pelota. El problema es que la pelota es la cabeza de su mamá. Entonces, pues bueno, es como le dice al público, no es nada personal, solo quiero jugar a la pelota. Lleváis 15 años, espectáculo tras espectáculo, cosechando grandes éxitos, ahora en Madrid, y luego me imagino que ya arrancáis la gira. Bueno, pues sí, pues nuestra pretensión ya es, después de estar mucho tiempo aquí en Madrid, pues saltaremos a las grandes capitales como Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia, y bueno, pretendemos peinar la geografía española y que nadie se pierda pues un producto muy muy nacional, con un humor muy nuestro, muy español, con humor negro también muy nuestro, con continuos guiños también a nuestra cultura, ¿no? A nuestras antiguas y viejas casas perdidas en los pueblos, a nuestra santa compaña como gallego que soy, en fin, que hay guiños continuos que todo el mundo podrá ver, ¿no? Nos vamos a hacer sentir incluso un miedo muy familiar. Y si puedo hablar de alguna crítica que sufro finalmente, que sufre el show, es de cuántos han reído, ¿no? Entonces a veces pienso y digo, quizá no he dosificado bien, ¿no? Pero sí que es verdad que no pretendíamos hacer, como digo, nada violento, ¿no? Y nada gore. No, para todos los públicos. Ni lo necesitamos, efectivamente. Es para todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces la gente lo que va es a pasarse dos horas impactantes y destornillantes de risa. Ínfimos y desagradables mortales, os esperamos en el Circo de los Horrores, en Tirso de Molina, en el Teatro Nuevo Apolo. Repito, no tendréis miedo. No dudéis, os esperamos con nuestros colmillos. Necesitamos de vuestra sangre, de vuestro cerebro, de vuestro corazón. Bienvenidos seáis todos al Circo de los Horrores. Pues ya sabéis, Psicosis se llama el espectáculo, de miércoles a domingos, dos horas de espectáculo en el Teatro Nuevo Apolo. De momento en Madrid, toda la gira en circodeloshorrores.com. Un accidente, un trasplante, un asesino. La pesadilla acaba de empezar. El otro declara cauces. No siempre podemos controlar lo que hay en nuestro interior. Un thriller de investigación y misterio a caballo entre la ficción y la más inquietante realidad. El otro declara cauces, publicado por Ediciones Minotauro. Todavía no me he repuesto, ¿eh? Qué miedo entre Nosferatu y el otro, Dios mío, menos mal. Nada, ya ha pasado. Vamos ahora por las novedades musicales. Vamos con ellas. Venga, antes coged papel, boli, lápiz, apuntad, porque la temporada de festivales en el mes de mayo, mes de la Primavera Sound, arranca. Así, por ejemplo, bueno, Bruno, has estado este mismo fin de semana En WOMAD, Cáceres. Bueno, pues por delante, por ejemplo, 14, 15, 16 de mayo, el Azkena Rock Festival en Vitoria. Cultura Urbana en Madrid, el 16 de mayo, es el quinto festival hip hop con Tote King, por ejemplo. El Mestizo Festival, 10 decibelios, el 16 de mayo en Valencia. El Heavy Metal Heart, el 22 de mayo en Cuenca, con, por ejemplo, Moon Sorrow o Ons Love o Tankard. Gineta Rock, el 30 de mayo en Albacete, con Storm Warrior o Freedom Call. Y el Primavera Sound, ya lo hemos dicho, 28, 29, 30 de mayo en Barcelona, con Neil Young o Sonic Youth, entre otros. Variadito. Entre tanto, San Isidro está ya a la vuelta de la esquina, también habrá conciertos. Yo estoy preparando mi trajecito de chulapo, todo hay que decirlo. El próximo 15 de mayo, por cierto, se inaugura otro festival también en Madrid, el Festival de Guitarra 2009, con un cartel que incluye hasta el 21 de junio el virtuosismo con el traste de, por ejemplo, Jorge Salán o Rosendo, entre otros. Y un apuntito más, al hilo de este Festival de Guitarra, donde también se celebra un festival de este tipo, es en Córdoba. Se celebra en las primeras semanas del mes de julio, más o menos, y se encuentra entre los argumentos que esgrimirá el próximo lunes, mañana mismo, la propia Alcaldía de Córdoba, con Andrés Ocaña al frente, en la presentación de la candidatura de la ciudad para ser Capital Europea de la Cultura en 2016, aprovechando los Juegos Olímpicos, pues oye, un atractivo más para quienes visiten dentro de 7 años. Oye, y el sábado, si te lo pones el viernes, que venga con el traje de chulapo, ¿no? Exacto, ha dicho con el trajecito, va a venir con los dos, con el traje y el trajecito. Sería tragedia. Que a partir de hoy, cada final de programa, por si acaso para el siguiente, te damos las felicidades. Traje de chulapa y trajecito de chulapa. Vale. Ahora escuchamos eso. A Pol Pot. Estamos escuchando Pasiones, el último álbum de quien trabajara en su día como ex vendedor de teléfonos móviles en Port Talbot, al sur de Gales. Un caso, el de Pol Pot, que va camino de repetirse con Susan Boyle. ¿Te imaginas que se hacen pareja? Bueno, pues en cualquier momento seguro que hacen un dúo. ¿Por qué no? Mira, para impulsar la carrera de Susan Boyle. De momento ya le están incluyendo en las notas de prensa, en este caso de Pol Pot. El primer álbum pues vendió más de 3 millones y medio de ejemplares, no está nada mal. 27 discos de platino. Este pues no deja de sonar nada mal. Y hablando de tenores, por cierto, lo mencionamos un poco por encima, pero la Fundación José Carreras ha salido al paso de una controvertida noticia que anunciaba la retirada del tenor español. Si puedo hacer recitales adaptando el repertorio a mis necesidades, no hay problema. Pero con las óperas, a no ser que surjan las circunstancias correctas, doy mi carrera por terminada. Eso era lo que aseguraba Carreras al diario británico The Times. Y al parecer, no es más que un malentendido, pues según ha confirmado la fundación, que lleva su nombre, José Carreras, de 63 años de edad, no piensa retirarse, aunque sí anuncia que reduce el número de sus compromisos. Y ahora, vamos, avanzamos un poquito más, porque vamos a escuchar a Misia. Fíjate, hasta yo me animo. Misia, que no Misa. Esto se llama Como el agua y lo encontraréis en un álbum que llevará por título Rúas. Se publica el próximo 19 de mayo y nosotros os lo traemos como adelanto a La Rosa de los Vientos. Limpia del agua del río como la estrella de la mañana. Limpia del cariño mío, del manantial de tu fuente. Susana María Alfonso de Aguiar, conocida como Misia, nació en Portugal hace 54 años y tiene en su haber la Orden del Mérito del País Luso, así como la Orden de las Artes y las Letras de Francia, donde reside actualmente. Rúas supone su noveno trabajo, se publica como doble CD, Lisboarium y Tourist, según los define la propia artista. Lisboarium es un sueño en el cual todo es posible y Tourist un espectacular viaje a través de grandes canciones de diversos artistas como Heart de Nine Inch Nails o Rosa dos Ventos de María Bethania, al que Misia le da su toque especial. Y esto es ya Rosa dos Ventos, canta Misia. Qué caña, ¿no? Yo reconozco que no es muy de mi gusto. No, nos pasamos mejor al disco de, a la parte de Lisboarium, ¿no? Nos quedamos con, dejamos Tourist, bueno, en fin. Pues nada, se llama Rosa dos Ventos, lo ponemos aquí, evidentemente, por ser quienes somos. En este segundo CD nos encontraremos también, por cierto, un tema versionado por The Joy Division, Love Will Tear Apart, de Misia, y también de Camarón de la Isla, como El Agua. Por cierto, Misia pasará por nuestro país. En misia-online.com encontraréis todas sus noticias, conciertos, proyectos, discografía y curiosidades como que al artista le gusta tocar las maracas cuando está nerviosa. Que digo yo que si le dijéramos lo que tocamos otros... Bueno, sin ir más lejos estos, ¿que quiénes son? Soy albañil. No, sí. Por Dios. El koala reconvertido en albañil. Dios mío. El rock rústico de lomo ancho que intenta volver a ser canción del verano. Con esto, albañil. No necesito metro ni nivel. Dios mío, que se define el peor verano está, de la historia. Está. Bueno, pues dice que la canción está dedicada a sus amigos, los albañiles, como podéis comprobar. Que haga dúo con Kinafrica, hombre. Sí. Y Jordi Dan, los tres. No, Jordi Dan yo creo que tiene más categoría, ¿eh? El videoclip no tiene desperdicio, se le cae encima, creo que es una fuente. Miguel Pato le ha entrevistado al koala ¿sí? Antes de sacar el disco, sí. Bueno, dice que lo más importante es tener optimismo e ilusión en lo que haces. Y en eso coincidimos. Además, si la ilusión la provocan los maletines, pues oye, más énfasis le ponemos en la agenda. Y en la mejor calle de Salamanca, en Padilleros, y en el mejor número de esa calle, que es en el 11, ahí nos espera Sogún. Raúl, bueno, ahí seguimos. Creo que te estás reponiendo todavía del susto. Sí, la verdad es que sí, porque Martín, ya sé que has tenido que recopilar maletines que mañana para finalizar y para el concurso de cosplay en el Expo Manga vas a necesitar mucho si solo vas con la bandana. Porque realmente... La maraca, la bandana, yo me voy de aquí, ¿eh? Bueno, según sean los maletines. Sí, son un Senador del Tigre, exactamente. Pero sí, es que la verdad es que tenemos un mesecito cargadito, porque bueno, como comentábamos, esta semana se está celebrando en Madrid el Expo Manga. De aquí hemos enviado una pequeña delegación de otakus para ver a gente como Sumurase, que realmente me ha dado mucha rabia no poder acercarme a verla, porque me gusta bastante su trabajo, es bastante interesante, y sobre todo por el tema del cosplay que se va a celebrar mañana, que va a ir bastante gente disfrazada con trajes de mucha calidad. Raúl, y en relación a al estreno de Star Trek, comentar un poquito la relación entre el mundo del cómic y Star Trek y la llegada a España de esos cómics, que bueno, no fue la cosa más sencilla. No, porque bueno, partimos de una base, aunque la serie es del 66, es una serie muy antigua, y tampoco os penséis que tardaron mucho el mundo del cómic en adaptarla, porque realmente... Que además en este caso señalar que es un poco al revés, ¿verdad?, de lo que se ha producido habitualmente en el mundo del cine, que sigue al cómic. En este caso es el cine que arranca, el cine o, bueno, pues la película, la serie... Sí, fue un poquito así, el audiovisual. Exacto. Inspiró al mundo del cómic como medio y como complemento, porque realmente, aunque en un principio los primeros tebeos no eran demasiado fieles a la historia, tenemos el ejemplo de Kujura era blanca en los años 60, sin embargo, ha sido un continuo, igual que otras series han dilatado en el tiempo. Star Trek ha estado desde los años 60 ahí puesta. En un principio, las adaptaciones de las películas han pasado por las grandes editoriales como Marvel y DC. Y bueno, en España costó un poquito también que llegaran, sin embargo dieron un paso importante al llegar a las grandes con una, quizá la mejor novela gráfica que ha tenido Star Trek, que ha sido deuda de honor con Patriarca Mutante, ¿no? Uno de los que dio fondo, por ejemplo, a Lobezno, que ha sido Chris Claremont, y a Los Lápices con Adam Hughes, que quizá ha sido el que mejores chicas ha dibujado nunca. Y como curiosidad, el creador de Lobezno, del que hablamos la semana pasada, Lin Wynn, que lo metió en ese especial del Increíble Hulk en el 180, fue el creador visual para el cómic de Star Trek. Después también, como curiosidad, decir que en España, aunque hayan tenido una publicación bastante errática, porque sí, estamos de enhorabuena por una cosa muy curiosa. Podemos conseguir casi todos los TVOs de Star Trek por no menos de 5 euros, con lo cual casi todos los que puedan aprovechar y todos los trekkies que quieran tener, pues por ejemplo también, que acaba de aparecer hace apenas un añito, Star Trek Classics, recopilando la serie de los 60 y de los 70, los va a encontrar a muy buen precio. ¿Y llegará también en versión cómic este comienzo, el comienzo de la saga? Sí, como curiosidad, en Estados Unidos, como era un nuevo comienzo, era un reset dentro de la saga, y bueno, pues para explicar un poquito el viaje en el tiempo que Nero hace, como curiosidad, saca una serie limitada de 4 números que aquí nos va a llegar en formato de cómic en apenas un mesecito, si todo va bien y no hay mucho retraso, en el cual nos explica realmente toda la historia de Nero, que quizá, bueno, aunque quede un poquito seria y un poquito aislada dentro de lo que es la trama principal, es importante para saber las motivaciones, el porqué, lo que es la historia de los romulianos, también de los remanos, con lo cual, pues para todos los trekkies van a dar un potencial a toda la raza extraterrestre, un poquito fuera de la Enterprise, pero que sin embargo va a completar, y se habla de que también se incluirá en la edición especial en DVD cuando salga, con lo cual va a estar muy interesante, que bueno, también como dato, ¿no?, el hecho de que los cómics se estén añadiendo a las ediciones especiales de DVD y de Blu-ray. Algo tendrá mucho que ver. Tiempo para los correos. Muy rápidamente, minuto y medio. Pues mira, hemos tenido bastantes peticiones que por lo visto no han escuchado el audio de la primera hora de la tertulia del domingo pasado. Uh-huh. Entonces, pues vamos a subsanarlo lo más rápido posible, y para que vean que estamos atentos a cualquier por supuesto, sugerencia. Y en OndaCero.es las rectificaciones de inmediato. Uh-huh. Exactamente. Martín. Bueno, pues uno rápido, por ejemplo, que hace unos días compró el libro de Cebri, dice Fuerza y Honor, nos escribe Ricardo. Los fines de semana, primera hora de la mañana, cuando no estoy muy ocupado, acudo a un bar con un ambiente cálido que incita a la relajación para leer. Y entonces nos cuenta que intenta sentarse junto a unos grandes ventanales que le permiten mirar a lo lejos y extraviarse, dice, extraviarse, en pensamientos cuando retiras la vista del libro. Bueno. No, lo que contaba él era sí. Una experiencia mágica que había tenido. Y era que según estaba leyendo el libro, pues había sonado la sintonía del Enchantment. Ah, en el bar. Eso qué es. Bonito. Y entonces que se quedó así mirando alrededor a ver si la gente le había reconocido que estaba leyendo el libro, y que no. y que claro que esa serendipia que notó como que estaba Juan también cerca del volumen, o así lo creyó entender él. Pues muy, muy bonita experiencia y muy congratulante para él y para todos nosotros. Raúl, muchas gracias. Un abrazo. Martín, Silvia. Mañana más. Mañana más, a la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad Canaria, seguido en Onda Cero, partiendo de cero. Antes las noticias.